Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia. Estas son las edumérides que corresponden al 28 de octubre del año 2019. Este 28 de octubre es el 301º día del año, el día 301, y ya nos quedan solo 64 días para terminar el 2019. Celebraciones que tienen lugar hoy, 28 de octubre, alrededor del planeta Tierra. Hoy es el Día Mundial de la Animación. Desde el año 2003 se celebra esto por parte de la ASIFA, que es la Asociación Internacional de Filmes de Animación. Y es que en 1892, el 28 de octubre, se proyectó por primera vez una película de cine animado. Felicitaciones a todos los judocas porque hoy se celebra el Día Mundial de ese deporte del judo. Desde el año 2011 se decretó el 28 de octubre como Día Mundial del Judo y se escogió la fecha del 28 de octubre porque un 28 de octubre nació el creador del judo, Jigoro Kano. En Venezuela hoy están celebrando el Día del Ingeniero. Y en Estados Unidos hoy es el Día Nacional del Chocolate. En cuanto a la música, nos ubicamos en el 28 de octubre del año 1997. Ese día, Bill Berry, baterista durante 17 años de la agrupación R.E.M., les dice a sus compañeros que no seguirá con ellos. Pero no piense usted que se iba a tocar a otra banda. Simplemente el señor quería dedicarse a otra cosa, a trabajar en su propia granja en su natal Georgia. Ese era su sueño, así que lo realizó ese día. Dijo, me voy de R.E.M. y me dedico a mi granja. Muy bien por él. Bueno, eventualmente se reúne con los R.E.M. y tocan algo de buena música. Aquí les tengo algo precisamente de la época en la que el señor Bill Berry todavía hacía parte de R.E.M. de 1991. R.E.M., Losing My Religion. Oh, life's bigger. Yeah.